Estamos con María Godoy, de Madres de Tuizangó. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, María? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, contame, ¿qué es esto de Madres de Tuizangó? Bueno, todo es porque fueron las mamás las que salieron a pelear porque nos fumigaban encima. Nosotros, es el, nuestro barrio, que es un barrio que está ubicado a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, estaba rodeado por campos de soja. Digo que estaba porque desde el 2000, más o menos el 2004, 2005, no se siembra más. Uh-huh. Y bueno, pero de todas formas seguían fumigando, ¿no? O sea, habían corrido, habían dejado una franja de protección y seguían fumigando con avión, que no se podía fumigar porque estaba prohibido 2.500 metros. Y donde estaba alcanzaba la franja de protección, no eran 2.500 metros. Y bueno, todo empieza cuando, porque había muchas mamás que se las veía con pañuelos en la cabeza, mujeres, niñitos con barbijos, y una de las compañeras, que es Sofía, hace un relevamiento ahí cerquita de su casa, casa por casa, y se da cuenta de que, porque ella veía que había mucha gente enferma, y bueno, a cada casa que iba lo mandaba a otra, donde también había otro enfermo, porque normalmente todos estos casos se atienden en los hospitales públicos y ahí uh-huh. se encontraba y se conocía la gente. Y se da cuenta de que había muchos cáncer, había niñitos que habían nacido con malformaciones, mujeres que habían tenido varios abortos. Y bueno, ese relevamiento se lo presenta al ministro de Salud, que en esa época estaba el actual gobernador de la SOTA, el doctor Chuy, para que investigaran, porque la gente se enfermaba y se moría. Y, uh-huh. y se pedía tres cosas: que analizaran los transformadores, que el tema de el agua, para ver si había agroquímicos, y bueno, cuando nos cortan el agua, todo el barrio se mueve por esto, porque no tenemos agua, y entonces el ministro llama que nos habían cortado el agua, pues habían encontrado entonces su fan en el agua. Bueno, y a partir de ahí, pero previamente antes, como todo eso demoró para que nos dieran una respuesta en ese sentido, se salió a la calle con carteles diciendo estamos enfermándonos con cáncer, por favor ayúdenos. Y bueno, los medios nos dieron mucha difusión y es así que se consigue ordenanza que se prohibía la fumigación en barrios de Bonetro. Y bueno, y a partir de ahí es que como eran las mujeres mamás, uh-huh. que tenían niñitos enfermos o alguna de ellas estaba enferma, por eso se llama el grupo de madres. Uh-huh. ¿A vos te afectó o alguno de tus familiares? Yo en un principio me acerco a ellas por una cuestión de solidaridad. Yo estoy más lejos del campo porque cuando hacemos el mapeo se nota que la concentración de los afectados, de los enfermos, está más cerca del campo, uh-huh. pero de todas formas es en todo el barrio y en toda la zona, acá de todos los barrios, que hay enfermos. Lo que pasa es que nosotros lo dimos a conocer. Yo no tengo, hasta hoy no me siento, no tengo ninguna enfermedad, pero sí sabemos que estamos afectados porque todos hemos recibido los agroquímicos. Uh-huh. ¿Y tú tuvieron apoyo de la sociedad en esta pelea? En nuestro barrio no. En nuestro barrio fue muy poca la gente que nos apoyó. Es un barrio que tiene más de 60 años. No teníamos centro de salud, no teníamos asfalto, no teníamos agua de red, porque el agua que tomábamos era de Napa. Y bueno, con la lucha se consiguió todo eso. Pero es un barrio que fue manejado siempre por punteros políticos de los dos partidos mayoritarios. Y bueno, sabemos que esa gente tiene a su alrededor gente que que hace clientelismo político, ¿no? Que sobre todo para la época de las elecciones le entregan algunas pequeñas dádivas. Y bueno, esa gente fue la que se opuso y hasta hoy se opone a lo que nosotros decimos y a lo que ya está demostrado que sucede en todos lados, que fumigando el glifosato envenena, mata a la persona igual que cualquier agrotóxico, y que los transgénicos son dañosos. Entonces, uh-huh. Hasta hoy sigue ese conflicto entre los vecinos, y bueno, pero nosotros seguimos adelante porque el hecho de haber dado a conocer lo nuestro, empezaron a llegar de todos lados a llamarnos porque están en la misma situación que Barrio Tuzango Anexo, sobre todo los pueblos que están sobre la ruta 9 norte en Córdoba y la ruta 9 sur también, ¿no? Que es donde se siembra la soja. María, hoy con ella estamos hablando. El año pasado estuvo el recordado y muy importante juicio, ¿no? Por el tema de los... Sí, nosotros hemos realizado amparos, hemos hecho denuncias penales. Una de ellas fue en el 2004, que estaba la causa. Estaban fumigando con máquina mosquito, a pesar de que estaba prohibido fumigar muy cerquita de los vecinos. Y después, fue en el 2008, esa causa quedó, digamos, paralizada, guardada ahí, y se reflotó después con la del 2008, que estaban fumigando con avión, y se hace la denuncia en la municipalidad, y en ese momento estaba como subsecretario de salud el doctor Medardo Ávila Vázquez, y el asesor legal era el doctor Darío Ávila, y ellos hacen la denuncia penal, cae en la fiscalía del doctor Carlos Mateu, y bueno, él lleva adelante esta causa. Manda a tomar las pruebas, después que vuelven los análisis que se habían hecho, que se hicieron sobre las plantaciones de Durano, una plantación de soja, se da con que habían encontrado endosulfán y glifosato a 418 metros de los habitantes de la última casa de nuestro barrio, cuando está prohibido fumigar con avión a esa distancia, a menos de 500 metros. Eso se siguió su curso normal, los sojeros pidieron el sobreseimiento y bueno, vino un juez de control y se los da. El fiscal apela a esta instancia y pasa a la Cámara de Acusación. La Cámara de Acusación da lugar a lo que pide el fiscal y se los manda a juicio. Esto fue en el 2000, nosotros creíamos que el juicio iba a empezar, juicio oral y público. Es la primera vez que sucede una cosa de esto en Argentina, y entonces creíamos que el 2011 ya lo íbamos a tener el juicio, empezando la primera audiencia, y recién para el 27 de febrero del 2012 nos dan la primera audiencia. Ese día, como ustedes saben, es declarado por la Presidenta de la Nación Federal Nacional, entonces quedamos ahí de nuevo sin empezar el juicio. Recién se inició el 11 de junio. El 11 de junio fue la iniciación de la primera audiencia. Y bueno, fue algo muy, fue muy emotivo, teníamos mucha ansiedad, muy doloroso también, porque empezaron a declarar las compañeras que alguna tenía sus hijos con leucemia, otras habían perdido niños, otras habían tenido abortos, otras tenían familiares con cáncer, o un vecino que perdió su esposa, tiene su hijita con agroquímicos en la sangre. Y bueno, pero sí, lo bueno fue que toda la primera semana estuvimos acompañados por todos los que tienen la misma problemática, vinieron de todos puntos del país, no solamente de Córdoba, y también gente que se acercó por solidaridad, distintas organizaciones. Fue mucha gente la que pasó, igual por ahí, por frente de tribunales, armamos una gran carpa, hicimos una olla popular con alimentos orgánicos, mostrando así que se puede, que hay alternativas y que se pueden hacer las cosas si uno quiere. Y bueno, vinieron distintos técnicos y científicos a dar charlas. También estuvimos con gente que estaba afectada, también vino a dar charlas. Y bueno, todo eso fue muy bueno y seguimos hasta que el 21 de agosto recién nos dieron la sentencia. Fue una sentencia, fueron declarados culpables uno de los sojeros y el aeroaplicador, el otro fue absuelto por falta de pruebas, y la sentencia no era, la condena no era efectiva. Los mandaron a hacer tareas comunitarias. Ese día fue muy muy largo, recién nos lo dieron desde que estábamos en las 9 de la mañana a las más o menos como a las 7 y media de la tarde. Y bueno, por supuesto, fue algo muy feo porque no esperábamos eso. Nosotros queríamos que estos señores vayan presos porque nos han estado envenenando por mucho tiempo y nos han enfermado y mucha gente ha fallecido. Ellos apelaron esta sentencia y está en la Cámara de Casación. Todavía no se ha expedido esto, pero sí, todo esto fue un siento un precedente muy importante para nuestro país, no solamente para Córdoba, porque fue declarado delito. Hoy se fumiga sobre las personas y uno hace la denuncia penal, es un delito y bueno, y puede ir preso. Uh-huh. Y bueno, siempre están acompañando luchas, por ejemplo, como la de este sábado, sí, que van a ir a... Dijimos, ¿eh? Eso fue también una de las líneas de trabajo nosotros, porque al salir a la luz lo de Barrio Ituzaingó, eso empezaron a llegar llamadas o nos venían a ver gente que tenía la misma problemática, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de Argentina. Y hemos estado afuera, hemos estado en el Ecuador, en Brasil, en Chile, y lo último estuvimos en la Unión Europea, y toda esta gente, bueno, que nos acompañaron, y bueno, el último fin de semana estuvimos en Sebastián Elcano, una localidad sobre la ruta, muy cerca de la ruta 9 Norte de Córdoba, que es el corazón sojero, y donde es terrible lo que está pasando, incluso todavía hoy se usan a los niños o a los jóvenes para actuar de banderillero, para dirigir a dónde tiene que ir el mosquito o el avión, y hay muchas enfermedades. Estuvimos con el movimiento campesino indígena ahí, que siempre hemos estado con ellos juntos, porque no solamente esto pasa en el campo, sino que el caso nuestro es en la ciudad. Y este sábado van a estar en Alberti acompañando a... Claro, vamos a Alberti, se hace un encuentro de pueblos fumigados. No nos olvidemos que ahí está prohibido fumigar, y en un momento los ojeros fueron a pedir que los autorizaran fumigar, el intendente y la secretaria de bromatología autorizó esto, la familia que está afectada llamó a uno de los periodista, este periodista estaba filmando, lo detectaron y bueno, le fumigaron encima, estuvo internado porque estuvo intoxicado. Y hoy siguen fumigando, entonces hay compañeros en huelga de hambre y por eso vamos a acompañarlos al fin de semana. Pues sabés que en estos días aquí en Venado Tuerto un par de colegas, digo, periodistas, dijeron que lo que hace daño es insecticida, no tanto el glifosato. ¿Cómo le responderías vos? No, lo que está demostrado a nivel mundial, no nos olvidemos que lo del doctor Carrasco, que él demostró que el glifosato produce enfermedades, produce cáncer. Él en su experimento en su investigación lo ha demostrado. En un principio el CONICET lo rechaza, pero después él publica todo esto y bueno, y a nivel mundial también está demostrado. Es decir, no tenemos ya que seguir investigando porque el glifosato produce cáncer y mata. Los transgénicos también está demostrado que producen cáncer y mata, en el caso del doctor Seralini con el maíz, que lo estuvo investigando y experimentando en rata con la que producían unos tumores gigantes. Y bueno, ellos dicen que con las buenas prácticas esto no sucedería. Nosotros decimos que las buenas prácticas no existen, porque ellos llaman buenas prácticas avisar a la gente 48 horas antes que van a fumigar, y el día de su fumiga los secuestran dentro de las casas de cada uno con los niños, los llevan adentro, que por 4 o 5 horas no pueden salir, pero en realidad es que no es que el agrotóxico baja y cuando lo tiran mata el yuyo o el insecto, sino que eso perdura por días, y ellos dicen que tienen en cuenta que no haya viento, pero si al otro día o esa noche hay viento, todo eso va a parar a la gente, y más si se levanta la tierra, que las moléculas se adhieren, y bueno, todo eso va de nuevo a las poblaciones. Y por día sucede esto. Entonces, las buenas prácticas también está demostrado que ya no existe. María, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. No, gracias a ustedes, y hoy nosotros estamos en una campaña muy grande en contra Monsanto. Hoy nos enteramos que la cautelar que se había presentado para que no se siga construyendo, la jueza falló en contra, lo vamos a tener que seguir en la lucha, ¿no?, con la movilización, porque no nos queda otra, nos obligan a hacer eso. Un abrazo y hasta la próxima. Un gusto, chao. Chao, chao.